esa fecha apocalíptica del 2012, bueno, y después también cuando pase y no pase nada, pues también seguirá ocurriendo, pero mientras se acerca esa fecha, viviremos una y otra vez anuncios de distintas sectas y grupos, movimientos religiosos, de la inminente llegada del fin del mundo. Hace poco hablábamos de esa profecía que falló hace unos meses, y ahora es una escisión de la Iglesia Adventista. Claro, cuando hablamos de sectas, la misma palabra secta habla de un sector, de una sección, de una comunidad mayor. Eso en definitiva es una secta, no tienen necesariamente por qué ser destructivas. También existen sectas constructivas, si se me permite el símil. Pero en muchas iglesias católicas, protestantes, anglicanas, ortodoxas, se producen de vez en cuando escisiones, sectores cada vez menores, que suelen ser más compactos y más radicales en sus planteamientos, y que, bueno, pues de vez en cuando llegan a los medios de comunicación por noticias como esta, que es la nueva profecía de un fin del mundo para el próximo 15 de octubre. El 15 de octubre es la fecha que ha escogido este grupo, los Centinelas de la Deidad, que desde hace unas semanas en distintas partes de España, de Latinoamérica, también de Estados Unidos, han comenzado a colocar carteles, avisos, pegatinas, pintadas, anunciando ese inminente fin del mundo que vendrá precedido de la llegada de Joshua, de Jesucristo, la segunda venida famosa. Este grupo es una sección, una parte de los adventistas del séptimo día, no trinitarios, que no aceptan la Trinidad. Los adventistas son una de las comunidades religiosas protestantes que sí aparece registrada en la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, pero no así esta escisión de esos adventistas que son los Centinelas de la Deidad. Ya anteriormente en la historia de las sectas nos hemos encontrado con escisiones de esta iglesia de los adventistas que se han radicalizado y que han protagonizado algunos de los episodios más dramáticos y más sangrantes de la historia de las sectas. Os recordaréis de la historia de David Cores y de Waco, que terminó de una forma terrible con una intervención muy criticada posteriormente del FBI y del ATF, que bueno, acabó con una carnicería con más de 80 víctimas, entre ellos muchos menores, en ese rancho de Waco. Y en este caso esperemos que la cosa no termine de la misma forma. Esta comunidad, este grupo, los Centinelas de la Deidad, se han basado, yo intenté de verdad con la mejor intención, intenté esta tarde tragarme uno de los vídeos donde explican cómo han llegado a esta fecha. Son 2 horas y pico de cálculos matemáticos basados en versículos totalmente descontextualizados de no solo del Apocalipsis, sino de todo el Nuevo Testamento, que ellos interpretan con las profecías apocalípticas de sus fundadores y que identifican además con el Vaticano, con la muerte de Juan Pablo II, bueno, un gazpacho teológico, lo que un amigo mío llamaba terrorismo, que es terrorismo teológico, ¿no? Es coger las cosas, claro, coges versículos de allí, versículos de allá, cortas, pegas, añades y puedes sacar la fecha que quieras. En este caso, ellos han sacado, en base a sus cálculos y ecuaciones, ese 15 de octubre, como la fecha del fin del mundo. Y me gusta mucho este tipo de grupos, porque la mayoría de los grupos apocalípticos, los inteligentes, no se mojan tanto, no ponen una fecha tan concreta con días, horas y minutos. Eso solo hace los temerarios. Y me recuerda, ¿vosotros acordáis de Giorgio Bongiovanni, de toda aquella historia de Non siamo soli? Ellos habían profetizado también la llegada de un meteorito y de un fin de un mundo. Quiero recordar que era para agosto de 1988, y durante los años, los 2 o 3 años anteriores, el boletín del cielo a la tierra que ellos publicaban, se publicaba no con un número como todas las revistas, número 4, número 5, sino con un número 32, menos 32, menos 31, menos 30, con una cuenta hacia atrás que terminaba en ese mes de agosto del 88. Bueno, esto es con las nuevas tecnologías y demás, pues ya en su página web han incrustado esa cuenta atrás que nos dice el tiempo que nos queda, claro, para el fin. Sabes que los adventistas son como los testigos de Jehová, es decir, han dicho varias fechas del fin del mundo. Esta es una de ellas, posiblemente sea una escisión de los adventistas, pero el que funda los adventistas, que era William Miller, Él ya se hizo célebre en su época por anunciar a buen platillo cuándo iba a ocurrir el fin del mundo. Él, si no recuerdo mal, hablaba de que entre marzo de 1843 hasta el 21 de marzo de 1844, es decir, el inicio del equinoccio de la primavera, iba a ocurrir, como fecha final, iba a ocurrir ese fin del mundo. Él se basaba pues en la interpretación del libro de Daniel. El libro de Daniel es el que se utiliza prácticamente para hacer este tipo de cálculos numéricos, matemáticos, y luego te sale lo que te sale. A él le salió esta fecha, pero estaba tan convencido, es decir, tenía tal carisma entre la gente que se lo creyeron. Es decir, cuando llega, claro, iba pasando ese año más o menos de plazo que había dado, pero cuando llega el 21 de marzo de 1844, en la fecha final, pues ya la gente decía, bueno, aquí esto es el acabose. Y se sabe que, bueno, la gente subía a las montañas, había alguno que se subía al árbol para estar más cerca de Dios en el momento que ocurriera la catástrofe, había unas damas de Filadelfia que no se juntaban con la chusma porque querían ascender al cielo por ellas solas, había gente que incluso llevaba sus vacas y las vestía también con túnicas blancas porque en el más allá también había que alimentarse de leche. Es decir, se dieron todo tipo de anécdotas en este 21 de marzo de 1844. Cuando pasó esta fecha, evidentemente no pasó nada, William Miller estaba metido en su casa rezando, pensando que ya era su última jornada. Bueno, quedó tan frustrado que dio una nueva fecha. Dijo que sería no para marzo, sino para octubre de ese mismo año. Y tampoco pasó nada. Es decir, para él llegó al final su fin del mundo en 1849, que es cuando él muere realmente, ¿no? O sea, que decir que ya viene de antiguo el dar este tipo de fechas, casi siempre basadas en el libro de Daniel, creo que en el capítulo 8, que por cierto es en el que se basa también Isaac Newton. ¿Sabes que Isaac Newton, dentro de las cartas que han salido hace poco a la luz, muchas relacionadas con alquimia, muchas relacionadas con teología, pues una de ellas decía cuándo iba a ser la fecha del fin del mundo basado en el libro de Daniel, es decir, en el mismo libro en el que se había basado William Miller, pero él hablaba del 2060, es decir, la argolofía, y por lo tanto todavía tenemos mucho plazo para arrepentirnos. Pero me refiero que este tipo de cálculos siempre son erróneos, y lo que es temerario es que digan una fecha y encima con día, mes y año. ¿Por qué? Porque están abocados al fracaso, no falla nunca. Bueno, pues yo te puedo dar otra fecha. A ver. Mira, es que de todas formas yo lo que siempre pienso, intento reflexionar sobre este tipo de movimientos, y es qué demonios pretende esta gentuza intentando cargarse una y otra vez el mundo. Es decir, entiendo que tiene que ir más allá de lo meramente económico, porque evidentemente los agoreros de estas características generalmente son gente que ya tienen las bolsas bien nutridas de dinero. Entonces no entiendo cuál es ese objetivo, ¿no? El por qué acongojar constantemente, bien sea con la profecía maya, bien sea con el señor Camping y su llegada del apocalipsis final en 4 meses, puesto que no fue en la fecha que indicó, lo alargó el proceso del apocalipsis hasta el mes de octubre. Estamos en prólogo ya. Claro, y ahora de repente llega pues otro movimiento que se está, bueno, pues haciendo masivo a través de internet, y a raíz de un descubrimiento que hizo el año pasado, concretamente el 10 de diciembre de, no, sí, del año pasado, 2010, Leonid Elenin, que es un astrónomo, este señor descubrió un cometa azul que se aproximaba hacia la Tierra y que de hecho entre los días 26 y 28 de este mes de septiembre pues se va a alinear con la Tierra y con el Sol. Es decir, los astrónomos claramente están diciendo que se va a acabar deshaciendo, que va a seguir su recorrido, pero ya hay gente, hay todo tipo de gente y todo tipo de teorías, desde que detrás de ese cometa viene ni más ni menos que una flotilla de naves interestelares que van literalmente a acabar con la Tierra, hasta los que recurren a algo tan sumamente ancestral, tradicional, como es la profecía de los indios Hopi de Norteamérica. Recordemos que esa profecía textualmente nos dice que cuando la estrella azul Kachina haga su aparición en los cielos, el quinto mundo emergerá. Ese será el día de la purificación. De hecho, los tres sabios Hopi, llevan ya mucho tiempo diciendo que están, pues eso, ¿no?, en un proceso de petición para que no llegue ese fin del mundo, puesto que ellos creen pues de una forma bastante firme en lo que dicen sus profecías, ¿no? Y estamos entrando en ese quinto mundo. Pues bien, se está utilizando este cometa azul, el Elenin, como es conocido ya, para decirnos que entre el día 26 y 28, que además, para quien quiera verlo, se va a ver prácticamente a simple vista a la hora del amanecer, pues se va a estrellar contra la Tierra. Es que, ¿qué demonios persigue esta gente? Ojo con esta historia de las naves detrás del cometa. Acordaros del caso del Halebop y de Gemini. Sí, sí, sí. Mira cómo terminó. Mira cómo esto es lo más peligroso. Y veremos, por desgracia, los muertos. Por desgracia, antes del 2012 vamos a volver a ver, fíjate la audaz que soy con mi pronóstico, volveremos a vivir algún caso de suicidios dentro de sectas, gente que realmente se creará esta historia, o sea, fuera de la lectura frívola, simpática de estos chalaos y demás. El problema de estos grupos pequeños es que tienden a radicalizarse. En estos grupos sectarios lo menos importante son los que van a por el dinero. Lo peor es cuando se trata de auténticos psicóticos como Jones en el caso del Templo del Pueblo, como David Cores en el caso de Waco, que son consecuentes con su profecía apocalíptica, y lo peor es que son capaces de llevar a quienes le siguen hasta casos de este tipo, de suicidios colectivos, ¿no? Que se volverán a vivir, esto es lo terrible, antes de que llegue el 2012, y si no, tiempo al tiempo. Manuel, pero si es que además lo hemos hablado en más de 200 ocasiones, el tema de la profecía maya, por ejemplo. Es que, es decir, el año pasado tú, Bruno, has estado en Cobá, por ejemplo, hace ya unos años. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Cobá, donde están las estelas, no la estela, las estelas de la profecía. Cobá, de hecho, es una de las ciudades maya pues más bonitas que hay, porque está prácticamente fusionada con el entorno selvático. Es decir, no es Chichen Itza, por ejemplo, que bueno, aquello se ha convertido pues prácticamente en un campo de fútbol, ¿no? Es una pradera preciosa donde están las ruinas, pero Cobá no es eso. Y tú, cuando llegas a Cobá, te encuentras un lugar que no es muy visitado turísticamente hablando, y cuando llegas a las entrañas de esa ciudad gigantesca y te encuentras con esas estelas que están prácticamente destrozadas, donde es muy difícil leer ningún geoglifo, es prácticamente imposible porque están completamente destruidos, y hablas además con los que hoy en día son los custodios de la tradición maya, la gente que vive allí, los descendientes de los mayas, y te dicen que todo lo que se está vendiendo es mentira, y no te encuentras a ninguno de estos agoreros ni a ninguno de estos supuestos estudiosos allí, a pie de estela, intentando analizar lo que va a pasar, pues te sorprende, porque para los mayas esto es un cambio, pero un cambio que marca su final, y su final es que sus hijos ya no siguen las tradiciones, que sus hijos ya no hacen los rituales mayas que ellos han practicado de abuelos, a padres, a hijos, los que están ahora ya no lo hacen. Está perdiéndose esa tradición, y para ellos ese es el final, esa es la verdadera profecía, que se pierde la tradición humana. Pero que el libro de Daniel es igual, y el Antiguo Testamento igual, o sea, que el que intenta analizar una copia en castellano de la Biblia, que no hay una copia todavía, no hay una traducción de los evangelios originales del griego y del arameo que se haya hecho en un contexto laico todavía, y estamos en el año 2011, se están intentando hacer, pero no hay una traducción al castellano, todo viene de la Vulgata, de las traducciones posteriores filtradas por la Biblia, y que además son textos que han sido reescritos muchas veces, que la inmensa mayoría de los casos son textos apócrifos, traducciones superpuestas. O sea, pretender hacer cálculos matemáticos en una copia en español del Antiguo Testamento es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza. Para algo parecido al fin del mundo, y este sí que ve bastante real, podemos hablar de los habitantes del archipiélago de Kiribati, porque allí, como consecuencia del cambio climático, como consecuencia de la subida de las aguas, pues se pueden estar produciendo, y de hecho se están produciendo algunos cambios. Y para encontrar una solución a ese destino fatal, a ese hundimiento de las islas, los habitantes del archipiélago están buscando un destino al que huir, en cierto modo. Sí, están viendo venir su pequeño apocalipsis, porque eso es cierto, es una evidencia, que a raíz de este cambio climático las aguas están subiendo, y este tipo de islas del Pacífico que están prácticamente a ras de mar, pues en el momento que suba unos pocos metros, pues allí ya es inhabitable, tiene que irse. Y lo saben los de Kiribati, que por cierto le dedicamos una historia a Zona Cero no ha demasiado tiempo, donde contábamos un poco todo tipo de anomalías, de misterios, en fin, de esos monolitos extraños hechos por un tipo de civilización desconocida, donde las primeras campanadas de cada primero de año surgen allí precisamente por los usos horarios, y una de las, en fin, peculiaridades, en este caso negativas, que tiene Kiribati, pues es que en breve, y cuando decimos en breve es a lo mejor de aquí a 50 años, pues posiblemente sea inhabitable estos 33 atolones y la isla de coral que compone el archipiélago de Kiribati. Y eso lo sabe el presidente actual, ¿no? Anote Tong, que es el que ha advertido a los líderes de los países de Oceanía de este hundimiento, del hundimiento de su estado a causa del cambio climático. Y lo que él ha propuesto, porque claro, se van a convertir en unos exiliados, no políticos, pero vamos, sí por este tipo de circunstancias de la naturaleza. Y no son los únicos, ¿eh? Luego citaremos otro tipo de islas que están abocadas a desaparecer de aquí a 50, 100 años como máximo. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto Anote Tong, es decir, el presidente de Kiribati? Pues crear una plataforma flotante para albergar a la población. Estamos hablando de una población de unos 105.000 habitantes, que bueno, no es que sean pocos ni muchos, ¿no? Pero sí es una cantidad considerable de habitantes, y él dice que evidentemente ser acogidos en las islas cercanas tendría el mismo problema, es decir, porque al final todas ellas van a hacer gárgaras, y ahora diré una pequeña lista de aquellas islas que sufren las consecuencias de este cambio climático. Entonces, ellos decían crear una especie de isla artificial, islote, basado en las técnicas empleadas por las compañías petroleras para la extracción de yacimientos situados bajo los lechos marinos. Es decir, una plataforma, ni más ni menos. El coste se estima en unos 2.000 millones de dólares y esa es una de las propuestas que se han hecho. Otra cosa es que prospere, porque están viendo que esto es inminente. Parece de ciencia ficción, porque crear una plataforma de estas características para más de 100.000 habitantes, con sus edificios, en fin, con sus carreteras, con toda la infraestructura que debería tener una isla de estas dimensiones, pues es complejo, ¿no? Pero sí que se están adelantando al futuro y son los que más guerra están dando en este sentido, porque también están implicados, por ejemplo, las islas Marshall o Tuvalu, en lo que es el Pacífico, incluso la Federación de Estados de Micronesia, entre ellas las famosas, el archipiélago de Carolinas, donde está Pompey, por Ape, es decir, Nanmadol, que alguna vez hemos hablado aquí, pues también está en un serio riesgo de desaparecer, que son las 607 islas que componen este estado federado de Micronesia. Bueno, pues con Tuvalu, con las islas Fiji, con Marshall, con Kiribati, en el Pacífico van a desaparecer sin ningún género de duda si sigue como sigue este cambio climático y, por lo tanto, subiendo el nivel del mar. En el Índico hay otras dos islas, una de ellas, las dos, ¿no? Son muy turísticas, pero una de ellas sobre todo para parejas de novio, que es las islas Seychelles. Las Seychelles y las Maldivas también van a desaparecer. Lo que pasa es que el que más guerra está dando, el que más aldabonazos está dando en este sentido de alertar a la población, sobre todo de Oceanía, que es, bueno, pues a lo que más les interesa, ¿no? Porque a los de Europa, pues estas cosas las podemos comentar casi como una curiosidad, pero ellos lo están viviendo como una auténtica tragedia porque saben que esto es algo inminente. Y cuando estamos algo de inminente, hablando de un país o de una isla, hablar de 50, 60 años, eso es nada, ¿no? Entonces, lo de la plataforma petrolífera, lo de la plataforma flotante para albergar a toda esta población es la idea que más ha salido a colación, pero, claro, tiene un pequeño inconveniente. ¿Quién da esos 2.000 millones? Entonces, parece ser que en el resto de islas del Pacífico pues no están como muy dispuestos a soltar del bolsillo porque no sería, ya digo, el único archipiélago afectado por estas circunstancias. Entonces los de las Islas Marshall, los de Tuvalu, los de las Islas Fiji, pues están diciendo, vale, yo doy el dinero, pero luego a mí me tenéis que dar dinero para hacer otra plataforma parecida o que me acojan en alguna de las islas que sí tienen una superficie y una altitud considerable para que no sufra el riesgo de que desaparezcan de aquí a nada. rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico. Sabéis que hasta el final de la tertulia seguimos con ese sorteo de 5 ejemplares del libro de Lorenzo Fernández, La maldición de los exploradores. Lorenzo, antes de pasar ya con algunos de los correos de nuestros oyentes, comentamos brevemente una noticia. Protagonista, un mago. Víctimas, un grupo de estudiantes. Un mago que sí se dedicaba a la hipnosis. Sí, esto ocurre el 9 de septiembre, cuando 42 estudiantes de un colegio de Mocoa, en el sureste de Colombia, pues no pudieron despertar literalmente del trance y sufrieron pues lo que a todas luces fue un ataque de histeria. Estaban participando en un espectáculo escolar, pues circense, con malabarismos, en el que también había una sesión de hipnosis, y en el momento en el que se celebra esta sesión, pues ocurrió lo que nadie se esperaba, ¿no? El director del centro, que es Daniel Mora, aseguró que 30 o 40 minutos después de que terminara el espectáculo, los alumnos ya estaban en sus aulas cuando en cadena comenzaron a gritar. La cuestión es que los profesores, imaginaros las circunstancias, se quedaron completamente helados y rápidamente llamaron a la psicóloga del instituto, que a su vez solicitó la ayuda de unos 10 psicólogos y psiquiatras, puesto que aquellos jóvenes, aquellos niños estaban absolutamente descontrolados, ¿no? La cuestión es que tras un primer diagnóstico se llegó a la conclusión de que todo correspondía a un proceso de histeria colectiva, por lo que los alumnos, los 42 estudiantes de este centro, fueron trasladados al hospital local José María Hernández. Allí se les atendió con primeros auxilios, hidratación, control de focos epilépticos, y la directora del centro médico, que se llama Mónica Guerrero, aseguró que de los 42 niños que fueron atendidos, 36 mostraban inconsciencia, agitación y en dos casos síntomas epilépticos. Imaginaros la que se montó en este colegio. La cuestión es que los niños fueron dados de alta el mismo día. Pero el mago, que se llama Miller Zambrano Posada, ha pasado a disposición judicial y su caso ya está en manos de la Fiscalía 20 de Mocoa. O sea que están a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho este hombre que se les ha ido de las manos. Esto ha recordado un caso que ocurrió el pasado mes de julio, quizás un poquitín más serio, más extraño. En este supuesto, pues fue en Florida, en la escuela secundaria Northport, donde el director George Kenney fue acusado de hipnotizar a 75 personas. Y estaréis pensando, bueno, ¿y por qué fue acusado? Bueno, es este hombre, parece ser que había despertado cierta polémica entre el profesorado y los propios padres, porque utilizaba las técnicas hipnóticas para que los alumnos se concentraran más en la clase. La cuestión es que tres de ellos, concretamente Marcus Freeman, Brittany Polumbo y Wesley McCain, pues parece ser que al poco tiempo de ser hipnotizados se suicidaron. Y hay quien ha asociado el hecho de que se produjeran estas sesiones de hipnosis buscando la concentración a lo que posteriormente ha ocurrido, es que estos jóvenes, tres jóvenes en menos de 6 meses que se suiciden, pues ha llamado la atención. De hecho, a pesar de que la propia directiva del colegio ha admitido que, bueno, pues que no hay que asociar, no hay una relación entre la hipnosis y los suicidios, no creen que sea así, también han admitido que desconocían que el director pues continuara con las mismas a nivel privado con los alumnos una vez que terminaban las clases. Silvia, correos de nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, si antes hablábamos de oleada en Bélgica, pues tenemos a José María, que ha visto en YouTube un conjunto de grabaciones de vídeo que aparecen ovnis en Turquía. Por lo visto, el autor de esas imágenes es un vigilante llamado Yalsin Yalman y quiere saber si se le puede dar crédito o no. Ojalá, pero este caso, claro, se tratan probablemente de las imágenes más espectaculares, más claras y más diáfanas de los últimos años, que no tienen nada que envidiar a las de Billy Mayer, que conocemos todos, y que precisamente por eso pues parecen demasiado bonitas para ser ciertas, ¿no? Yo no conozco análisis concreto, sí conozco las filmaciones y son espectaculares por su claridad, y precisamente por eso nos parecen un poco sospechosas. Cantan, ¿verdad? Sí. Y Tomás dice que bueno, que él pues está acostumbrado a ver fiestas muy relacionadas con temas religiosos y le ha llamado mucho la atención la de San Andrés de Teixedo, donde se mezcla un poco los demonios con los buenos, los malos. Sí, de hecho ayer, fíjate, ayer mismo, ¿no? Ayer, bueno, espérate, cuando... Sí, ayer es sábado, porque se ha cambiado la fecha, se celebró la romería de la Virgen de Balma en Castellón, donde hay una auténtica lucha entre el bien y el mal. De hecho, allí en este lugar, en el santuario, que es un sitio realmente tétrico, pues desde hace mucho tiempo se juntan los propios sacerdotes que ofician las misas con unas señoras llamadas caspolinas, que se encargan de curar la enfermedad más antigua del hombre, que es la supuesta posesión demoníaca. Y allí te encuentras escenas de gente que dicen estar poseídos, que se meten en este lugar, que está pues como Fraggle Rock, recordáis, ¿no? Literalmente excavado en la roca con todo lo que ello significa, porque entras y sales por el mismo sitio, y cuando se produce allí lo que se produce, pues lo mejor es quedarse quieto, ver, oír y callar. Y esa romería se celebró ayer, que tiene su punto álgido, ¿no? Con lo que se llama la batalla de la Creu Coberta, de la cruz cubierta, en donde un niño vestido de ángel y un señor vestido de demonio con cuernos, rabo y casi casi peste azufre se enfrentan pues con el final que ya os imagináis, ¿no? Es una de las fiestas extrañas que tenemos en nuestro país, junto con la de San Andrés de Teixido, donde se dice, Manuel, perdón por mi pronunciación, se dice que a San Andrés de Teixido va de muerto que no fue de vivo. No está mal. Se cree en la transmigración de las almas. Dice que va de muerto que el que no fue de vivo, por lo tanto allí no se puede pisar ni una mosca ni una araña, porque se cree en la transmigración de las almas. Puede ser, pues por ejemplo, tu suegra reencarnada, y si la pisas, pues te la estás cargando. De todas formas, Balma. Es que la suegra tiene muy mala fama. San Andrés de Teixido está un poquito más al norte, ya al lado de Ortigueira y más en la zona de Ferrol, pero algo más al sur, Nuestra Señora del Corpiño, en Losón. El Corpiño y Balma seguramente son de los pocos, o quizá los últimos, santuarios cristianos en España donde podemos ver exorcismos colectivos. Posesos en grupo, que es una cosa muy curiosa de ver. Y el 29 de septiembre, cuidado, también la de San Campio, donde también se producen esos exorcismos en directo. Y el tercer domingo de este mes de septiembre hay una famosa procesión de mortajas, que es en Puebla de Caramillanes, también en La Coruña. Por lo tanto, hay toda una tradición, sobre todo alrededor siempre del 8 de septiembre, porque es una fecha pues muy mariana y por lo tanto muy relacionada con todo tipo de estos festejos, pero con el toque gallego, que se da desde procesiones de amortajados en algunos pueblos de Pontevedra, como estas procesiones, ¿no?, de la Puebla de Caramiñal, y sobre todo también la sensación esa de que el mundo de los muertos y el de los vivos no está tan distante, es decir, que hay fechas en las que parece que conviven, pero de una forma no dramática, sino precisamente con ese aspecto lúdico que yo creo que es el que debería tener este concepto. Permitidme unos segundos recordar a la persona que nos desveló que estos lugares existían y que estas fiestas paganas también se producían en España, y que se nos fue en el mes de junio Juan García Tienza, yo creo que uno de los grandes heterodoxos que hemos tenido en nuestro país, y que fue precisamente el que nos abrió las puertas a un mundo tan fantástico como era precisamente, entre otras muchas cosas, el de estas romerías extrañas. Ver, tenía un libro que se titulaba Fiestas Insólitas, además, pues para mí fundamental, por ejemplo, para elaborar un libro que es heredero de ese libro de Juan García Tienza, que es el de Fiestas Sagradas, donde se hablaba un poco del origen mágico de muchas de estas tradiciones. ¿Más correos? Y si antes hablábamos de asuntos de profecías, a Sergio, pues cuando surgió lo del terremoto de Japón y todos los problemas posteriores, se acordó de una profecía que mencionó Carlos Canales en su momento de San Juan Bosco, que venía a decir que durante el mes de marzo de 2010 ocurriría una gran catástrofe y que después resurgiría un enorme sol resplandeciente. ¿No pensáis que salvo el año la profecía cuadra bastante? Sí, un año arriba, un año abajo. Es lo que suele pasar con las profecías, que cuando no coincide el año, no coincide la catástrofe o no coincide el lugar. Pero se puede hacer, y lo que se pregunta es Nostradamus. Va para Vicini. La verdad que cada vez, ya tanto Nostradamus empieza ya a ser demasiado visto y bastante manido, ¿no? Pero Benjamín Solari para Vicini, que es un poco el Nostradamus argentino, pelón, llamado cariñosamente por la gente que le conoció, pues él dejó muchas psicografías relativas a cosas que no han ocurrido, ¿no? Entre ellas invasiones extraterrestres, caída de meteoritos, en fin, guerras, etcétera. Y entonces, claro, como las fechas que él dio, todas las que han dado, pues no se han cumplido, de hecho la del 2002, que vaticinó muchísimas cosas, no pasó nada en ese 2002, pero siempre que hay alguna de estas características, como por ejemplo, pues todas las revueltas que hubo en Egipto, como él menciona en muchas de ellas, pues en Egipto resurgirá la nueva luz, surgirán nuevas cosas que determinará pues un nuevo amanecer, pues muchas personas pensaron que todo lo que estaba pasando en Egipto, pues ya lo había recogido para Vicini pues en los años 40, o sea, que es una de esas personas recurrentes a la hora de establecer qué acertó o no acertó. El problema, como casi todo, a todos los videntes o a todos los profetas, es cuando dan una fecha. Cuando dan una fecha ya la han liado. Lo mismo le pasó a Dark Case. Lorenzo, ¿qué es lo que han dicho en estos días? Que has apuntado algunas cositas que querías comentar en estos días en el foro. Me llama poderosamente la atención. Sí, con, activo, ya activo. No sé con cuánta gente activa y participando, sobre todo, con muchísima intensidad. Pues mira, 4.336 en este mismo momento. Pues ha comentado muchas cosas. La verdad es que del primer programa, de la primera tertulia esta temporada, hay muchos comentarios, ¿no? Y hay reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, Johnny Alron nos dice que me llama poderosamente la atención el que aún se sepa tan poco sobre las antiguas civilizaciones, muchos descubrimientos, pero poca información. ¿O es que no interesa que se sepa muchas cosas? Pues pienso que sí. Pues que tienen miedo. Pues es posible. Y hay una reflexión, fíjate, Silvia, que es buenísima, dice José Bonrota, recordando la historia que nos contó Silvia sobre las Amazonas, me llama poderosamente la atención que al río Amazonas le pusieran el nombre de unas supuestas salvajes que atacaron a los españoles y no el nombre de su descubridor, Orellana, como solía hacerse. Hoy podríamos estar hablando de la Orellanía y no de la Amazonía, de no ser por unos dardos y unas flechas. Es buena esta reflexión, ¿verdad? A partir de ahora, Orellanía. Tendríamos que hablar de Colombia y no de América. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque se le llama América, ya lo sabes. Sí, por América claro. Lo escucho. Y hay muchos comentarios sobre la nueva sección. La voz de los condenados. Ajá. Por ejemplo, Marta Monerris Matute dice que hace dos días que vi el vídeo del niño somalí. Con el que empezaba la semana, sí. Y dice, y aún no me he repuesto. Desde hace dos días no soy capaz de sonreír y cuando me miro en el espejo, cada tarde al levantarme, mi mirada solo muestra desolación. Nunca pensé que podría afectarme tanto, pero lo ha hecho. Me siento en la obligación de hacer algo. No mandar dinero, puesto que no llega, tengo que hacer algo yo misma. Aún no sé, pero tengo que hacer algo. Bueno, en cierto modo ya lo está haciendo, ¿no? Dando su testimonio. Porque la única forma de poder cambiar y de poder solucionar estos asuntos, estas desgracias, yo creo que es iniciando un tsunami, ¿no? De concienciación. De conciencia, señor. Y es la única forma, y saber y darnos cuenta un poquito de quiénes somos los culpables de lo que está pasando en Somalia, que no es la sequía, que nos han engañado, que no tiene nada que ver con la sequía, que si hay piratería no es porque sean muy malos, sino porque nos hemos cargado nosotros, me refiero al mundo occidental y el primer mundo, nos hemos cargado las costas para que pasen nuestros petroleros por allí, y claro, nos hemos cargado las costas, ¿y de qué sobreviven, no? Bueno, pues con la pobreza lleva la delincuencia, ¿no? No tiene nada que ver con las gentes, la pobreza lleva la delincuencia, no hay otra causa para la delincuencia. Y bueno, pues, de esta forma. Y la reflexión de Marta, ¿no? Lo que yo siento es que se sienta mal, pero bueno, es que a veces igual nos tenemos que sentir mal para hacer las cosas. Y en esta tertulia, Silvia, ¿qué nos ha llamado poderosamente la atención? Pues en esta tertulia de tener un mundo estupendo y que quedan muchísimas especies por descubrir, pues resulta que la gente se empeña en que llega el fin del mundo. Por ejemplo, se ha hallado un nuevo Cruiserkel, que aunque el mayor que se descubrió fue al sur de Holanda, que no se sabe si fue fraude o no, ahora está en el Reino Unido, aunque ya por lo visto el inglés ha segado aquello, pero de 266,8 metros de largo. Y también hay incluso creen ver algo que sería como un aviso de lo que está por venir, porque como tenía una forma de serpiente, pues dicen que claro que tiene relación con la profecía maya, serpiente emplumada. Y bueno, quien quiera ver este Cruzarca lo pueden ver en el muro de Me Llama Poderosamente la Atención, que no se lo pierdan, ahí tienen la imagen. También asunto así un poco que nos ha dejado con mal sabor de boca, pues que la oleada belga, esa foto que daba confirmación, pues es un fraude. Ha salido Patrick, se supone que es la verdadera persona que hizo esa foto, y Manuel nos ha dado también un término que no conocíamos, que es el MEO, que es un movimiento estético. Manuel y sus palabras. Y que, bueno, pues ellos ahí aprovechan esta noticia para dar sus razonamientos y descalificar el fenómeno OVNI, pero bueno, que también hay otras fotos OVNIs que no tienen explicación y que dan confirmación a que el fenómeno existe. Y ahí decía Jesús, bueno, claro, con el mío, es que con ese nombre es como para no echar gota. Luego tenemos por otro... Hay que buscar las iniciales ahora al cargo. Por otro lado, pues que resulta que en el núcleo de la Tierra tenemos pues inmensos ríos de oro. Pero claro, el asunto está, ¿quién se atreverá a extraer ese oro del núcleo de la Tierra? Y lo que es peor es que resulta que si se extrae, nos podemos ahogar en él, o sea que también nos vamos a la porra. Y luego, por último, pues tenemos el asunto, por un lado, que nos decía Lorenzo, del cometa azul que nos va a visitar. Oye, pues mira qué bien ver un cometa azul en el cielo. Pues nada, resulta que detrás vienen naves, que el 26-28 de septiembre, pues también nos podemos ir, no sabemos a dónde, pero aquí no vamos a estar. Según dicen esta gente, a la mierda, literalmente. Y luego... Qué escatológicos estáis. Pues sí, es verdad, la verdad. Si sobrevivimos, tenemos el 15 de octubre a los centinelas de la deidad, que nos han dado una nueva receta. Nosotros conocemos el gazpacho manchego, el andaluz. Pues ahora han hecho el gazpacho teológico. O sea, que ahí poder buscar, que también, vamos. Y al final se resume en que esta gente que está en Agorera, pues como decía en Eclesiastés, pues que el número de tontos es infinito. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Una tertulia que ha venido aderezada además con unas viandas. Manuel ha puesto la empanada gallega. La empanada es gallega. Bueno, no habría que decir la empanada. Pero la que se come. Es redundante lo que has dicho. Exacto, exacto. Luego hay otras comunidades, como en Madrid, que hacen una empanada con hojaldre. Eso es que no han probado la empanada. Evidentemente. Gallega, ¿verdad? Por favor. Y el aguardiente es de Callejo. Y Jesús que ha puesto el aguardiente. Genarín, claro. Que menos, ¿no? Así que hemos tenido una buena velada gastronómica también. Ahora algo nos explica lo escatológico que habéis estado. Bueno. Bueno, los efectos de Genarín. Hasta la semana que viene a los tres. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches.